Pasamos al punto número 17. Moción del Grupo de Gobierno Unidos por Yaiza y Partido Independiente de Lanzarote, solicitándole a la Santa Sede, a la Confederación Episcopal Española y a la Archidiócesis de Sevilla, de esta última de la que dependen las dos diócesis establecidas, actualmente las Islas Canarias, la de Tenerife y la de Canarias, que por motivos históricos religiosos y en el caso de crearse un tercer obispado en el archipiélago, la titularidad corresponda a la isla de Lanzarote y a este municipio, erradicada en este municipio, con el nombre de Obispado del Rubicón, por haber sido el primer obispado de Canarias en el año 1404. Tiene la palabra San Borondón. Ah, perdón, dictamen. Vista la documentación obrante del expediente sobre la moción de referencia debatida a la misma por los concejales presentes, previa deliberación y por 3 votos a favor de los concejales de UP y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y San Borondón, se acuerda aprobar la misma. Vale. ¿San Borondón? Nada que decir. ¿Ganemos? Como dice la moción, en el caso de crearse un tercer obispado, cuando llegue, si llega, la estudiaremos. Por nuestra parte. Muy bien. Yo, bajo el respeto absoluto, porque no creo mucho en estas cosas, no hay que decirlo, si respeto que quieran hacerlo, que quieran hacer esta gestión, la respeto simplemente, lo voy a dejar ahí, no voy a entrar en un debate de por qué esto sí, de por qué esto no, porque respeto mucho lo que cada uno quiera creer y hacer, o sea, respeto, entiendo la historia que tiene en sí el que quieran hacer esta gestión, y yo me voy a abstener, no voy a tomar parte de esto. Muy que bien. Yo encantada de acompañar al municipio, al pueblo y a quienes crean en las procesiones donde se abren la iglesia. Muy entrar bien. Es otra historia. ¿Coalición? Está claro de que de crearse un tercer obispado en Canarias, el primero fue en su día el del Rubicón y entiendo que sería lo lógico que fuese el elegido. Indudablemente ya verás tú que si hacemos un tercero habrá un cuarto que lo pedirán en La Palma. No obstante, estamos a favor. Eso está bueno. Bueno, pasamos a votación. Vamos a ver, esto con independencia de las convicciones religiosas que cada uno de nosotros tengamos, es reivindicar nuestra historia. Y a pesar de que fuera la conquista, porque fue una conquista, fue la conquista franco-normando, creo que hay muchos vecinos que sentimentalmente se encuentran unidos a ello y desde luego creo que el municipio lo merecería. Y por lo tanto se trae, ¿no? Ya le digo, con independencia de lo que cada uno pueda creer. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Coalición Canaria, San Borondón, Unidos por Yaiza, Partido de Independientes de Lanzarote. ¿Abstenciones? Ganemos Lanzarote y Partido Socialista.